Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes, ya casi noches. Primero que nada, agradecemos a los compañeros de la Pastoral Social de Guayacocotla y a los del albergue que nos hayan recibido. Y también agradecemos a los compañeros, a las compañeras de Ilamatlán que fueron allá a invitarnos. Y aquí queremos contar un poco la historia para que se entienda lo que platicó la compañera, que dos compañeras que fueron allá, las dos pasaron aquí a hablar. Cuando estaba en la reunión preparatoria de pueblos indios, asistieron estas compañeras y empezaron a platicar su historia y como pasó aquí, pues les ganó la emoción y era también de coraje porque habían visto en la televisión que salía que en su municipio estaba llegando mucha ayuda del gobierno federal y les decían, da coraje porque nosotros sabemos, ahí vivimos y sabemos que no llega nada, ¿no? Y ahí estaba la cámara de Televisa. Entonces nosotros cuando hablamos, después de que hablaron todos, dijimos, bueno, ¿por qué Televisa no pone lo que dice la compañera al lado del anuncio de Fox donde está anunciando que sí está ayudando? Y apagaron la cámara y el micrófono, ya no salió nada. Luego ya nos fuimos a reunir aparte con ellas en una bilateral, que le decíamos una reunión solo con las compañeras. Estaban los comandantes y comandantas junto conmigo. Y entonces ella nos hace la invitación, la compañera, de que vayamos a Ilamatlán y nos cuenta la historia que pasó cuando fue la consulta nacional por los derechos y la cultura indígenas, que fueron unos compañeros ahí los recibieron, y ya cuando se fueron los compañeros es cuando cuenta la compañera que la golpearon y también hubo represión, y entonces los retaban, le decían, a ver, órale, tráete a los zapatistas a ver que si son muy chingones. Entonces yo les decía, pues vamos, y decían las compañeras, no, pues que tenemos pena, qué tal que va a pasar algo, ¿por qué no te quitas el pasamontañas para que no te conozcan? Esa fue la idea que se le dio, y nosotros dijimos, bueno, pues tenemos que pensarle cómo le vamos a hacer, y entonces se salió la idea de ellos de que buscar otro lugar que quedara cerca, y afortunadamente pues los compañeros de Guayacocotla lo proporcionaron y nos sirvió a nosotros también para escuchar las otras historias que hemos escuchado acá. Compañeros y compañeras, pues como pedían las compañeras que estuvieron hablando y algunos de los compañeros también indígenas, pues vamos a contar un poco de la historia de cómo está ya la lucha allá en donde estamos nosotros, en las comunidades zapatistas, y cómo empezó. Y empieza con esto de la lengua que explicaba también la compañera, que dice que da coraje que los desprecien a unos por la lengua, porque hablan lengua indígena, y que de plano los dejan hablar, que dicen, no, pues tú ni hables porque como quiera ni se te va a entender, y que solo hable el que tiene cargo, la autoridad, que ya sabemos pues que va a decir lo que le conviene al gobernante que llega o al rico que llega. Entonces nosotros nos acordamos cuando empezamos a ir a los pueblos, nosotros no empezamos así muchos, sino que primero hablamos con un compañero y luego ese compañero hablaba con su mujer y luego hablaba con sus hijos, y entonces eran poquitos y luego le hablaban al pariente, al compadre, al tío. Ah, bueno, está bien. Empezábamos a hablar así uno por uno, y luego ese compañero platicaba con otro, y entonces entraba una familia a la lucha, y luego otra y otra, y así. Muy muy despacio íbamos primero, y entonces ya llegó un momento en que ya todo un pueblo, los pueblos allá, las comunidades son pequeñas, de 50, 60 familias, o sea, serían unos 150, 200 personas, así las más grandes. Y hay otras que de plano son como rancherías, así como con unas 50, 60 personas nada más. Entonces ya luego nos tocaba a nosotros bajar de la montaña e ir a dar plática política a los pueblos para explicar la lucha, por qué estábamos luchando. Y nosotros luchamos entonces por 11 puntos. Luchamos por tierra, porque no había tierra ahí. O sea, la tierra la tenían los terratenientes. Y decían los compañeros, no, pero con la tierra pues va el crédito para poder trabajarla, la maquinaria. Allá nosotros no usamos ni el arado, usamos un palo que se llama la coa, y con eso hacemos un hoyo y echamos la semilla, y pedacito por pedacito así se va haciendo. Entonces el surco queda así como bien chueco, ¿no? Según cómo agarra uno el camino. Entonces, y también dicen los compañeros, la tierra tiene que ir con que haya buen precio para el producto que sacamos, porque allá también se siembra café a veces. Entonces está todo el día, porque toda la familia trabaja, no nada más los hombres, también las mujeres, los niños, en el corte del café, para secarlo y todo eso. Y como estamos retirados de las carreteras, de las cabeceras municipales, pues era, aparte de que había 2-3 días de camino cargando los quintales de café a la carretera, luego ahí había que pagar el carro. Y luego llegar a la cabecera municipal y ahí estaba el coyote. Y el coyote ni revisaba el café, nomás decía, tu café no sirve, es café chibola. Se dice el café que no sirve, que es pura basura. Entonces te voy a pagar menos. Y entonces el compañero pues está con pena porque si no acepta el precio bajo, ni modo que se va a regresar porque no hay quien más lo compra. Y ni modo lo tiene que malbaratar. Entonces llegaba con 2-3 quintales de café, de costal de café pergamino, le decimos nosotros uno grande. Pues se supone que lo iba a vender a un precio y luego regresaba a su comunidad y ya con menos paga de la que se pensaba, ¿no? Entonces dice, no, pues eso no puede ser, tiene que ser el trato directo del campesino con el que lo va a comprar, que no haya coyotes y que haya buen precio, decía. Entonces eso era la demanda de tierra. Y luego estaba la demanda que nosotros decíamos de techo, o sea, de vivienda. Porque allá las casas de plano, puro techo de palma y pared de lodo, y el piso pues de tierra, y un solo cuarto. Ahí en ese cuarto estaba la cocina, que era un fogón. Ahí en ese cuarto se comía, en ese cuarto se dormía, y en ese cuarto estaban los perros, las gallinas, todos los animales. O sea, ese era todo el lugar, pues. Y sí, el agua había que carrearla del arroyo, del manantial donde quedaba, porque los pueblos casi siempre se hacían cerca de un manantial. Y ahí una cruz. Y cada 3 de mayo, todavía está esa costumbre, cada 3 de mayo hacen la fiesta de la Santa Cruz. Entonces el pueblo se junta y va a donde está el agua para que no se vaya a secar. Porque la costumbre es que si se te olvida, entonces el agua se seca, porque entonces el hombre ya no la respeta, dice el ser humano, pues. Bueno, entonces dice, no, pues necesitamos buena vivienda, o sea, con buen techo. Allá no estamos pensando todavía que sí, techo de material, techo de lámina, ya el que tiene lámina de cartón, puta, pues ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, no, pues techo de lámina de esa, de metal, pues que se dice, y que haya piso de cemento, porque lo sabemos que el piso de tierra pues cría muchas enfermedades, los niños se las pasan enfermos, pues, y que tenga agua y que tenga luz. Pero allá ni olvídate que si hay luz. La primera luz que entró a la selva La Condona la metimos nosotros en un motorcito que daba luz. Todos los compañeros llegaban y decían, préndelo y para poner un foco nomás para ver cómo se veía, porque no conocían la luz eléctrica. La gente allá no salía nunca a la ciudad, no sabe qué es un foco, pues. Entonces dice, queremos una casa así como esa, que tenga todas las cosas. Y luego en la otra demanda entonces era tierra, techo, el otro era trabajo. Dice, necesitamos que haya trabajo porque había gente que salía a ganar dinero fuera, pero que le pagaban muy poco. Entonces quiere que el trabajo de uno lo paguen cabal, o sea, lo paguen lo justo, que sirva pues para conseguir todo lo que se necesita. Entonces decíamos, techo, tierra, trabajo, pan, era la cuarta demanda, o sea, alimentación. Porque allá pues nosotros no comíamos carne más que cuando hay fiesta. Todos los días era frijol, tortilla y verdura, si es que algo sembrabas, así como calabaza, chayote, o si ibas al monte a cazar, no muy se animaban porque allá el monte es muy bravo, casi nadie le entra, nomás entraban los guerrilleros, o sea, nosotros. Los demás no se animaban porque hay muchas historias ahí de fantasmas y de muertos que caminan, entonces no le entraban. Y entonces, pues la alimentación era tortilla, frijol y sal, si es que hay, ¿no? Y de vez en cuando, pues se mataba un pollo. De repente una familia tenía una vaquita, pero esa no la vende, porque es para cuando alguien se enferma, porque es cuando se va a necesitar el dinero, y como no hay, entonces venden el ganado. Y también el ganado, pues estaba la trampa, porque entraba el coyote en su camión, y llegaba y decía, pues tanto por el torete, que nosotros sabíamos que en la ciudad se vendía, por ejemplo, a 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos entonces, porque todavía no cambiaba la moneda. Este lo pagaba 500, y si no quieres, pues quédate con tu con tu torete, pero tienes ahí el enfermo, ni modo que vas a dejarlo sin medicina, pues malbaratan pues el torete. Y así decía, entonces necesitamos buena alimentación, porque por eso pues los niños se enferman mucho, no agarra fuerza. Ya nuestra bebida, pues lo que nos da fuerza es el pozol, que es una bebida que se hace con maíz, y ese es lo único que lleva el campesino a la milpa, una botella de pozol. Es así como su alimento. O sea, olvídate de leche, refresco, allá no hay nada de eso, no había pues. Bueno, pues también, entonces alimentación, pan, es la cuarta demanda. Salud, porque así como nos contaron las compañeras, pues allá olvídate que va a haber una clínica, una farmacia, ni siquiera gente de salud. Es que si se enferma alguien, hay que llevarlo también caminando hasta donde está la carretera, pagar el carro, llegar a la cabecera municipal, a la clínica de campo, y que no lo reciben porque es indio o india, porque no le entienden la palabra, pues. Entonces está la pobre compañera explicando, pues me duele esto y esto, pero como está hablando en lengua, pues no, ni la, y además como es indígena, pues lo despreciaban, porque allá son, es una ciudad de muchos, de los finqueros, pues, de los terratenientes, hay mucho desprecio al indígena, a pesar de que, como explicaron aquí, viven de los indígenas, del trabajo de los indígenas. Entonces pues resultaba, compañero, que cuando una persona ya de edad se enfermaba, pues la familia echaba cuentas. ¿Qué sale más caro, sacarlo a la ciudad y que luego no lo atiendan, o de una vez hacer la caja del muerto? Entonces de plano se esperaban a que se muriera, aunque les dolía, pues, porque ya sabían que de balde van a gastar, lo van a llevar a la ciudad y no lo van a atender. Entonces dicen, no, pues tenemos que pelear por salud, por todo esto, y que las clínicas y los hospitales venga con el doctor, la enfermera y las medicinas. Porque ya nos contaban también otras gentes de la ciudad que dice, sí, ahí está la clínica de campo, pero vas y no hay medicina. O el doctor anda en otro lado, o la enfermera te trata mal. Entonces dice, no, tiene que haber, pues, buenos doctores y buenas enfermeras que atiendan, pues, con buena medicina. Educación era la sexta demanda. Dice, no, pues es que necesitamos escuelas. Allá olvídate que hay, no podemos quejarnos de los maestros porque no había escuelas. El único edificio que más o menos estaba así bien hecho, con acuerdo del colectivo de todos para hacerlo, era la iglesia. Y la iglesia servía para todo. Servía pues para decir la palabra de Dios, pero también servía para las reuniones de la comunidad. También servía para las fiestas. Era lo único pues para que se usaba. Entonces pues decían los compañeros, pues es que están creciendo aquí los niños y nada que aprenden pues. No saben sumar ni restar. Entonces los chinga el coyote porque les hace mal las cuentas. Y pues si alguien no sabe hacer las cuentas, pues ahí es donde lo engañan y más le robaban, ¿no? Entonces necesitamos buenas escuelas, ¿sí?, con buenos maestros que enseñen y libros y todo, y que el niño, pues como ya va a tener buena alimentación, pues que se dedique pues a estudiar y que aprenda. Entonces las seis primeras demandas eran eso, techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación. Pues entonces dicen los compañeros, no, pero para eso se necesita otras cosas, porque lo vemos, que pues nuestro país no se manda solo, sino que obedece lo que dicen los gringos, los de otros países. Entonces necesitamos luchar por la independencia, porque cuando luchó el padre Hidalgo por la independencia no quedó cabal. O sea que nada más cambiamos pues de dueño, parecía que éramos independientes, pero luego llegaron otros a dominarnos. Y luego peor, que entonces estaba el Miguel de la Madrid, López Portillo y Miguel de la Madrid, que mero de plano se estaba entregando con todo el alma a los gringos, ¿no? Entonces dice, no, tiene que ser nuestra guerra, tenemos que hacer independiente a México otra vez, pero ahora sí que sea de veras. Entonces era la séptima demanda, independencia. La otra demanda era libertad. Dice, porque no somos libres. Aquí tenemos que hacer lo que dicen los patrones, y si no haces lo que dicen los patrones, pues entonces te meten a la cárcel, o te corretean, o te golpean. Porque allí estaban las fincas, o sea, las haciendas de los terratenientes, y los peones eran los indígenas. O sea, las tierras allá, las buenas tierras, eran de los terratenientes, y los pueblos indígenas estaban aventados en la montaña, donde no se puede sembrar. Si son campesinos saben que hay pura piedra, además está ladera, no da pues bien el maíz, y el café peor pues. Se chinga con la lluvia o se chinga con el sol, no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces tienen a los capataces, esos finqueros, porque no mero él llegaba, sino el que mandaba ahí a la indiada, como decían ellos, era el capataz. Andaba con su caballo y él andaba fueteando, le pegaba pues a los que no obedecían lo que se les decía. Y eran horas desde que rayaba el sol hasta que se esconde, otra vez, como también nos contaron aquí. No, pues necesitamos libertad. Como pueblos indios que somos, estamos esclavizados, decíamos pues allá en los compañeros. Todavía no se sabe que hay Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y todavía somos muy poquitos, unos cuantos pues que hay en la montaña. Éramos 6 compañeros que estamos en la montaña, y de los pueblos pues había 2-3 pueblos, tal vez éramos como 40 compañeros nada más que estaban, ¿no? Bueno, entonces independencia, libertad, democracia, porque ya estamos viendo que había mucha trampa del PRI. Allá pues donde empezamos nosotros, el municipio de Ocosingo, es el municipio más grande del país, el que tiene más tierra, o tenía, porque ya le quitaron una parte. Y entonces ahí cuando hay elecciones el PRI gana con más votos de las personas que existen. Así se les pasaba la mano cuando le meten a la caja, y entonces sale la noticia, ganó el PRI en Ocosingo con el 110% de la votación. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues es que los muertos estaban votando también, pues. Y entonces ahí ni siquiera llegaban las urnas, o sea, las cajas donde eches tu voto, ni siquiera llegaban a la comunidad. Ahí mismo en la cabecera te daban una torta y un refresco y a tachar boletas. Entonces a veces le entraban en lugar de refresco cerveza, entonces por eso se les pasaba la mano y salían más boletas de las que tenía que ser, ¿no? Entonces allá la gente ni se enteraba, nomás le avisaban, ahora hay otro presidente, como quieres, PRI, PRI, PRI, PRI. Bueno. Entonces dice, no hay democracia, o sea que el pueblo no manda. Se necesita pues que se mande, que los gobiernos obedezcan al pueblo, no que ahorita están de mandones, ¿no? Entonces, independencia, libertad, democracia y paz. ¿Y por qué decíamos paz? Porque mero es que nos están haciendo una guerra como pueblos indios. Porque nos estaban matando pues, aunque no nos avientan bombas, pero nos están matando pues por el olvido. Porque como no hay educación, no hay salud, nos están explotando los terratenientes, pues todos los pueblos indios estaban muriendo. Y además estaba esto que los despreciaban mucho por ser indígenas, y entonces en veces la gente se apenaba de ser indígena. En lugar de que está orgullosa, está con pena. Como que dice, no, pues que yo estoy moreno porque me dio mucho el sol, pero no es que es mi color, yo soy blanco, pues decía. Y no, pues es que de por sí así somos. Pues esos fueron los... Justicia era el 11º punto, ya me acordé. Justicia dice, porque aquí si un pobre por necesidad agarra algo, a la cárcel 20 años. Y si un rico se está robando un chingo de cosas, hasta un premio le dan. Entonces no hay justicia aquí. Aquí lo que se castiga es la pobreza y se premia al rico. Y el rico es rico porque está robando. Porque allá todos roban, pues. A lo mejor también aquí en Veracruz. Y tal vez en Hidalgo, yo creo que sí. Pero allá, pues, seguro que roban, ¿no? Y lo sabemos porque si un indígena, pues, agarra un arbolito, pues, lo corta ya seco para leña, para su casa, 20 años de cárcel por destruir la naturaleza. Pero los otros cabrones sacan camionadas de madera y ni quien les diga nada, hasta los saluda la policía, el presidente, pues, y todo, ¿no? Entonces dicen, pues, no hay justicia. Pues estos eran los 11 puntos porque dijimos que vamos a empezar a luchar. Entonces a mí me tocaba ir primero, porque había pocos compañeros. Llegaba en la noche, pues, para que no me miran los que no saben. Y ya en la noche, ya tarde, nos reuníamos en una de las casas en la orillada del pueblo, para que no se oyera. Y entonces yo explicaba en español y un compañero explicaba en celtal, que es una lengua de las que tenemos allá, lengua indígena, así como aquí el mexicano o el náhuatl, allá es de varias lenguas, ¿no? Entonces yo primero no entendía porque yo decía, compañeros, tenemos que luchar porque estamos muy explotados. Y el compa que va a hablar en lengua, bah, tardaba como media hora. Y yo dije, ¿por qué? Si nomás dije unas cuantas palabras y el otro está tardando mucho. Bueno, pues así será. Y luego me tocaba explicar así los 11 puntos, un rollote, pero tardaba media hora hablando y el compañero en un minuto, ta, ta, ta, ta, ya acabó. Pues yo no estoy entendiendo qué está pasando, dije, a lo mejor este está haciendo chueca mi palabra, decía yo, pues tengo que aprender la lengua. Entonces le preguntaba yo al compa, oye, ¿por qué Porque él, cuando hablo mucho, tú hablas poco, y cuando hablo poco, tú hablas mucho. Entonces me dices que tu palabra es muy dura. Es muy dura y no la entendemos, pesa mucho, se nos cae. Y entonces yo lo que estoy haciendo es que agarro tu idea y le explico planito, así como entendemos nosotros. Pero viera que vas a aprender la lengua, vas a entender por qué. Porque decía ese compañero, es que hay palabras que usamos nosotros que en español no existen. No hay diccionario, dice. Porque nosotros hablamos aquí con el corazón. Y tú estás hablando como dicen los libros. Si aprendes a hablar con el corazón, entonces vas a aprender a hablar. Bueno, pues ahí me mandan a tomar clase. Y ahí estoy tomando clase así, de cómo se dice una cosa. Primero tengo que aprender las groserías para que no me chingan, pues. Entonces, ya que aprendí bien las groserías, cómo se dice, pues, entonces ya empecé a aprender otras cosas. Y ya, pues, llegó el día en que sí pude hablar. Pude explicar, pues, con los compañeros la lucha así en la lengua. Y sí, había palabras que no hay en español, porque están agarradas de otra forma. Y entonces ahí decían los compañeros, ya ves cómo nuestra lengua es mejor que el castilla, porque allá le dicen al español, le dicen la castilla. ¿Es mejor? Pues sí, sí, sí es mejor, ¿no? Y entonces empezó a ver este proceso como que nosotros íbamos a enseñar y tras que salió al revés, tras que nos empezaron a enseñar las comunidades, ¿no? Bueno, entonces empezó a cambiar, que el que mandaba era yo y luego tras que se cambió y ahora los que mandaban eran ellos. Por eso, aunque aquí están diciendo comandante Marcos, yo soy subcomandante. Allá los que mandan son los comandantes y comandantes que van a venir, así como explicaron que no es primera vez ni última que venimos. La próxima vez que poquita venimos nada más a conocerlos, a ver quiénes están, que nos conocemos, nos saludamos y vemos quién tiene buen pensamiento y quién anda chueco, ¿no? Y luego venimos otra vuelta, pero ya venimos más compañeros y compañeras y ya tardamos, no venimos así nada más un día, sino que ya vamos a los pueblos y todo eso y empezamos a, pues a conocer mero su historia como nos están contando. Bueno, pues esos compañeros y compañeras que mandan, ¿caso hablan español, compañero? No hablan español, pura lengua. ¿Caso saben leer y escribir? No saben leer y escribir, la mayoría no. Hablan en pura lengua y son los que dirigen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A lo mejor no salen en la televisión, unos sí salen. Ya ve que ahora se nos finó la compañera comandanta Ramona, que murió en enero. Ese no habla castilla, no sabe leer y escribir. Y ella iba todos los días, pues, de su pueblo, que era ahí por Oventic, los que conocen Oventic, en los altos, que es un clima así como este, nomás que con más niebla y más frío. Y lo que hacía era bordar pulseritas. Aquí me dio esta que traigo yo. Iba y se las vendía a los caxlanes, así les dicen, a los ladinos, a los mestizos, pues, por un peso, dos pesos, lo que le aventaban, pues. Y nadie sabía que unos días después iba a ser la comandanta Ramona que se iba a conocer por todo el mundo. Pero si tú la ves así normal, piensas, no, pues eso, ¿qué? Hasta si se le encuentran en la calle, creo que hasta le dan dinero, como que está pidiendo limosna, pero es la comandanta Ramona. Era la que mandaba, pues, miles, porque nosotros éramos miles ya, cuando fue el alzamiento, pero al principio no somos así. Pero al principio tampoco entran compañeras. O sea que las mujeres los dejaban, pues, a un lado. Los hombres, pues, son cabrones, pues. Porque se enteran de la lucha y entonces le dicen a la compañera, no, pues a ti te toca hacer la tostada, porque eso es lo que nos ayudaban los pueblos. Es como tortilla, pero tostada para que dura más. De por sí es el modo cuando sale el hombre a trabajar y tarda, en lugar de llevar tortilla, la lleva tostada. Así, aunque sea fría, tiene que bajar con el pozol o con agua, pues. Entonces nos mandaban a la montaña. Primeras veces, compañeros, llegaban cuatro tostadas, porque solo una compañera nos apoyaba. ¡Puta! Lo cuidábamos como que es la hostia. Solo cuando hay fiesta lo comemos, y un pedacito para que dura, porque no comemos maíz. Puro frijol y lo que cazábamos animales. Y si no cazas animales, chíngate, pues. Bueno. Y entonces resulta que el hombre, cuando iba a contar, porque iban a vernos allá, dice, no, pues es que a ti te toca hacer la tostada, nada más. Y pues la compañera pues no sabe cómo le va a hacer para participar. Dice, bueno, pues será buena gente porque está en la montaña. Y pues sí, hacían la tostada con mucho cariño y la mandaban, pero no hacían nada más. Y en las comunidades, en las asambleas, de ejidatario, ¿acaso entran mujeres? No entran. Puro machete, puro hombre, así le decimos nosotros a los hombres, pues. No entran, pues, mujeres. Bueno, pues, tras que en otro pueblo de por allá, una familia, que su hija dice, antes de que se la va a chingar el finquero, vete para allá. Y la manda con nosotros, jovencita, y luego manda a otra. Y entran dos compañeras indígenas, pero mero directo a la montaña. O sea, con el EZLN, no a la comunidad. Y entonces ahí, cuando uno llegaba, pues te dan un arma, un uniforme, y órale, estudiar la política, y a caminar, y aprender a cazar, y aprender a usar el arma, porque iba a llegar el día en que vamos a pelear, no sabemos cuándo, nomás estamos pensando que un día se va a necesitar. Bueno, pues llega el día en que vamos al pueblo, y tras que las mujeres ven que hay una mujer que tiene un arma, y que trae pantalón y uniforme, y que trae pistola, y que manda. Porque ya cuando tardaban tiempo, agarraban grado, eran teniente o capitán. Entonces estaba mandando una tropa y era de hombres la tropa. Entonces las mujeres de la comunidad dicen, ah, cabrón, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo está ahí? Pues se supone que las mujeres no valen. Entonces empieza a entrar su idea de que por qué. Pero además ven que son indígenas. Aunque son de otra etnia, pues de otro pueblo, ven que son indígenas. Entonces empieza a decir, bueno, ¿y por qué nosotros no? Entonces empiezan a hacer bulla. ¿Ya ves cómo son las mujeres? Bueno. Empiezan a hacer bulla entre ellas. Y entonces ya con una compañera insurgenta, o sea del EZLN, pues mandan una notita que le dice, dile, porque no sabían escribir ni leer, le dicen a la compañera, pues escribe ahí que queremos ir. Bueno, pues ya llega la compañera insurgenta, yo estaba de capitán, y me da pues la nota y dice, pues que queremos ir, ¿y quién quiere ir? No, pues las mujeres. Y empiezan los hombres que llevan, no, ¿cómo? Y luego los hijos, y luego quién va a hacer el pozol, y luego mi tostada, y mi comida, y no sé qué. Pues ya dijimos nosotros, no, pues es que también tienen derecho, porque la lucha es de todos, no nada más de hombres. Y entonces llegan las mujeres al campamento, en lugar de cargando un arma, van cargando al niño, como que lo traen terciado así como si fuera el arma, pero va cargando pues el chamaco, ¿no? O niña, pues, niño, pero de plano, pichito, le decimos nosotros que es cuando está muy chiquitillo. Y pues ahí empiezan a recibir también clase política de nuestros derechos. Y las compañeras insurgentes empiezan a hablar de los derechos de la mujer. Y entonces las compañeras que iban de los pueblos bajan y le empiezan a contar a otras, y empieza a hacer la bulla. Y luego ya como se está corriendo la voz de que está una nueva organización que se está entrando, pues más están entrando y más y más y más, hasta que llega en su oreja de la comandanta Ramona. Y allí el modo que es una mujer, pues era el modo antes, ya no, que si se casa se chinga, pues, o sea, ya no va a andar en reuniones, ni va a andar en clase política, ni va a andar de un lado para otro porque lo mal hablan. Se van a decir, no, es que si anda de un lado para otro es que está buscando algo, así lo dicen en la comunidad. Entonces ahí la comandante Ramona dijo, bueno, la chingada, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos, me voy a dedicar a la lucha nada más. Y empieza, compañeros y compañeras, ni zapato tenía, allá el modo es que andan descalzas. El macho sí tiene su bota de hule, aunque sea, porque guarache no se usa, bota de hule o bota de cuero, pero la mujer siempre andaba descalza. Pues así va la comandante Ramona, que entonces nada más era Ramona, no era comandanta. Y pasa en cada pueblo, y en cada pueblo que llega empieza a hablar con las mujeres, poco a poco, poco a poco. Y así hasta que se va creciendo más y más la parte de las mujeres. Entonces ya cuando los hombres están como pensando, no, qué tal que el soldado me va a matar y no sé qué, pues la mujer le decía, pues hazte un lado, yo le voy a entrar si es que te faltan coyoles, le dicen allá. Si te faltan tus coyolitos, entonces yo le voy a entrar, decía, que aunque sea yo con mis nahuas, porque allá se llama nahua el que se usa, que es hasta abajo. Bueno, entonces ya se empieza a crecer también la lucha de las mujeres dentro de la organización. Entonces ahí es donde el EZLN empieza a crecer, pero mucho, a lo bestia, pues ya, si antes éramos así 6, 7, al rato éramos 100, al rato 1000, al rato decenas de miles, pues, de indígenas, pues. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, allá todos, decíamos nosotros, hasta los perros eran zapatistas, pues, porque ya te saludaban y todo. Y como nadie entra allá, pues nadie se da cuenta. Bueno, Y entonces empezamos a buscarle el modo, porque como no llega nunca la idea de que, a ver, mañana vamos a pelear. Bueno, pues mientras, ¿qué hacemos? Pues eso es el trabajo de la organización, pues vamos a ponernos a hacer cosas en beneficio del pueblo. Y empezamos a hacer clínicas. Hicimos una clínica bien bonita, pero no hay medicina, ni hay doctor. Pero ahora, ¿cómo le hacemos? Pues que las compañeras del EZLN que saben de salud, de sanidad, decimos nosotros, o sea, que saben un poco de medicina, empiezan a dar curso. ¿Sí? Para que las parteras de los pueblos les enseñen a otros. ¿Sí? Y cómo se cura una herida y así poco. Entonces empiezan a ser promotores de salud, pero sí, muy poquito, de vez en cuando. Y entonces empezamos a convencer a los compañeros que empiecen a juntar la paga, pero para comprar medicina barata, porque si comprabas así un buen tanto salía más barato, y entonces que fuera del colectivo, y que se cobre así nada más al costo. En lugar de que cada quien va a comprar su medicina, que se haga solo viaje y que se traiga un chingo de medicina. Y ahí ya adentro ya no gastan todos en el pasaje. Así empezamos pues a organizarnos pues en esto, ¿no? Para esto ya sale el de la Madrid, ya entra el cabrón de Salinas de Gortari. Y entonces que chinga el artículo 27 de la Constitución, lo sabemos bien compañeros, que dice que se acabó la tierra, ya no hay para repartir. Y se acabó el ejido y se acabó la tierra comunal. Y ahora sí vamos a ser ricos, decía pues. Pues los compañeros están ahí, ¿cómo que no hay tierra? Pues si la estoy viendo, es la de los finqueros. Qué buenas tierras pues que había. Las compañeras que fueron allá lo conocen porque nosotros las vimos en una finca recuperada. Ya no es del finquero, ahora es de los pueblos. Pero antes era del finquero, ahí donde llegaron ellas a hablar con nosotros. Ahí pueden decir pues que no estoy echando mentiras. Y les va a decir que es buena tierra, porque donde estábamos nosotros pura piedra pues. Entonces ya empiezan a decir los compañeros, no, pues es que si ya no hay tierra, entonces ¿qué estamos esperando? Pues no sabíamos que lo que estábamos esperando era la orden de las mujeres, es lo que no sabíamos. Pero entonces empezó a pasar esto, compañeros y compañeras. Nosotros teníamos radio de comunicación con los pueblos, así para que si hay un enfermo, que si hay un peligro, nos avisamos entre todos los pueblos, porque allá olvídate que va a haber teléfono. Y entonces había un campamento, el cuartel, donde estaba la tropa insurgente que se llamaba el Cama de Nubes, que era como aquí. Decíamos cama de nubes porque estaba muy alto y siempre estaba la nube ahí. Ahí no entra el sol, y un chingo de frío, aunque hace tiempo de seca no entra. Y ahí estábamos nosotros haciendo pues los planes. Y en el radio llegó los días en que ya nomás estábamos pasando mensajes de niños muertos. Pero un chingo. Entonces antes pasábamos mensajes de que va a haber reunión, ahora que ya se murió uno y ya se murió otra. Pero puros niños chiquitillos. Entonces ya empezamos a hacer la cuenta y decimos, no, pues ya es como una guerra. Porque ya son cientos de muertos y además son criaturas que ni siquiera tienen juicio. O sea, que ni siquiera puedes decir es que se portó mal. Pues cómo tiene 3, 4 años la criatura, cómo se va a portar mal. Ni siquiera sabe qué es bueno y qué es malo. Y entonces fue donde las mujeres empezaron a empujar, a decir ya es hora, ya es hora. Porque si no, ya se están muriendo los que siguen. Si nos morimos nosotros, aquí nomás se acabó. Se acabó el pueblo indio, que éramos nosotros, pues. Y sí, porque los demás ya estaban creciendo, ya estaban haciéndose adultos, ancianos y todo. Y mismo por la enfermedad, pues se morían antes, ¿no? Y mismo las mujeres, pues, más rápido se envejecían. Tú veías una compañera y decías, no, pues tiene como 60 años, tras que tiene 30. Y ya carga como 12 criaturas, y si le murieron 4... O sea que tuvo 16 hijos y 4 se le mueren, pues. Y es que desde chavalillas, pues, se casaban. 12, 13 años ya agarraban marido, pues. ¿Y acaso le preguntan siquiera al marido, compañero? No les preguntan. Es que echaban trato directamente. Si tú, ya el muchacho ya tenía 14, 15 años, dice, este ya puede trabajar, para afuera, tiene que buscar su casa. Y entonces el papá echa trato con otro papá. Y le dice, no, pues mi hijo quiere con tu hija. Pero el muchacho ni sabe, la muchacha tampoco, ni está pensando nada, pues. Entonces echan trato y ya nomás se arreglan entre ellos. Y órale, ya se casaron y empezar a hacer hijos, pues. Bueno, entonces empiezan las mujeres a empujar de que, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a hacer? Y entonces ya fue cuando decimos nosotros, no, pues tenemos que preguntarle a todos. porque no es así nada más que a mí se me ocurre, van a decir pues que estoy loco, vamos a preguntarle, vamos a hacer una consulta con todos. Y entonces empezamos a pasar a todos los pueblos, a preguntarle cada quien qué es lo que vamos a hacer, si es que vamos a hacer la guerra o ya o no. Yo les cuento porque a mí me tocó pues eso, yo tenía que explicar. Y yo explicaba ahí, pues si nos alzamos en armas, para entonces ya se rindió El Salvador, se rindió Nicaragua, parece que ya no hay lucha revolucionaria pues armada. Y tampoco pues están los socialistas, ya todo está así, como que está desmayado toda la lucha pues. Entonces ya les decía yo, no, pues es que si nos alzamos en armas van a decir que somos narcotraficantes. Vamos a decir que estamos locos y nos van a partir la madre porque ellos tienen mejores armas que nosotros. Y si no nos alzamos en armas, pues va a seguir pasando lo que está pasando, que vamos a seguir así como estamos ahorita, ¿no? Con el sufrimiento que tenemos. Pues entonces ahí en cada lugar, ahí el modo, la asamblea es que no se acaba hasta que haya acuerdo. No hay votación así de que ganamos 10-1 o lo que sea, ¿no? Hablan hasta que entra en su razón del colectivo. Aunque sea que tarda días. Pero esa vez de la guerra sí era voto individual. Y votaban todos los que trabajaban. Entonces votaron pues a veces jovencitos pues, pero que ya tenían responsabilidad porque ya trabajaban, hasta los ancianos. Y entonces en cada lugar hacíamos un acta. Decía, bueno, este fue el acuerdo, todos están de acuerdo, lo decíamos en lengua. Y como la mayoría, compañero, no sabe hablar castilla, ni escribir, ni leer, entonces ponía su huella. Y ahorita se juntaron miles de papeles de toda la votación, y pues salió, pero así mucho, muy, muy, muy adelante, que sí, que se va la guerra. Bueno, y entonces se organizan pues las mujeres, y dicen, bueno, pues ya vamos a ir a la guerra, entonces tenemos que tener pues una ley de que nuestros derechos de mujeres no se olviden. Y entonces esta compañera que ya se finó, que es la comandante Ramona, con otra compañera que se llama la comandante Susana, que va a venir, ella todavía está bien, pues un poco enferma, pero sí quiere venir y va a venir aquí para hablar con ustedes, empiezan pues a preguntar, así como estamos pasando ahorita, cuál es su demanda de las mujeres. Y empiezan a contar, como dicen ahorita, no, pues que me pega el marido y que no me dejan participar y que me obligan a casarme y que a huevo tengo que tener todos los hijos que llegan y... Todas pues protestas pues, y ellas empiezan a hacer el apunte, y entonces sacan la ley revolucionaria de mujeres, y los hombres pues están sacando la lista de las otras, de los 11 puntos, qué va a ser de la tierra, todo eso, porque ya vamos a hacer la guerra, pues como dijo Zapata, porque somos zapatistas, la tierra es de quien la trabaja, entonces le vamos a quitar la tierra a los finqueros, pero cómo se va a repartir, se va a respetar la pequeña propiedad o no. De cuántas hectáreas es la pequeña, entonces empieza a hacer toda esa ley, y nosotros en la montaña estamos haciendo el reglamento de las tropas, que no pueden tener cargo civil, que no pueden atacar a ningún civil, ni robar, ni violar, ni nada, porque de por sí la idea de que cuando hay una lucha, hacen un desmadre los revolucionarios, ¿no? Bueno, entonces llega el día en que nos juntamos todos, marzo del 93, y entonces tiene que discutir entre los que eran los líderes de cada pueblo, un chingo de pueblos, y se empieza a votar ley por ley. Cuando sale la ley de mujeres, compañera, que votan en contra los hombres, que dicen, no, ni madre, yo no voy a dejar que mi mujer conozca eso porque se va a rebelar, porque la ley decía que la mujer puede tener cargo y que puede participar, y los hombres decían, no, ¿a mí por qué me va a mandar una vieja? Ni madre, peor si es mi mujer, menos, no le voy a hacer caso. Está bien ahí en el EZLN porque ahí son militares, pero aquí somos civiles. Entonces dicen los hombres, no, no pasa. Y entonces la comandante Ramona se para y dice, bueno, pues entonces no aprobamos la ley agraria. Y entonces ahí los hombres ya se rascan la cabeza porque los hombres están lo de la tierra, ¿no? Y dice, bueno, está bien, sí aprobamos la ley de mujeres y ustedes también aprueban la ley de agraria. Entonces ahí echan el acuerdo. Por eso yo platiqué en alguna vez de la primera derrota que tuvo el EZLN, fue por la ley de mujeres, por su maña de las mujeres, ya ves que es mañosa pues de por sí, bueno. Y entonces logra la ley de mujeres, pero todavía no es el alzamiento. Entonces ya se empieza a decir que ninguna mujer la pueden obligar a casarse. ni la pueden obligar a tener hijos. Entonces, pues los hombres decían, pues está en el papel, pero pues mi mujer no habla castilla, entonces no se va a enterar, ni mi hija. Pero todas las compañías empiezan a traducirlo en lengua, y se empieza a correr la voz en mismo lengua de la ley de mujeres, y pues las jóvenes ya empiezan a decir, no, pues, ¿por qué me voy a casar con un hombre que no conozco? Primero lo tengo que ver, si es que me va a gustar, tal vez sí, tal vez no. Entonces empieza a hacer esa lucha, todavía no es el alzamiento y ya está un desmadre, pues, adentro que tenemos, ¿no? Y entonces ya, por fin, pues, nos alzamos en armas, que ya no les cuento esa parte porque ya la conocen. Y entonces cuando salimos hacia la ciudad, porque el plan es que tenemos que atacar la ciudad para que no digan que son narcos, nos tienen que ver a nosotros, ¿no? Entonces vamos y atacamos la ciudad, y cuando vamos saliendo, pues vamos agarrando a los capataces y a los finqueros, o sea, vamos tomando la tierra. Y entonces, pues que se huyen los finqueros y corriendo adelante de ellos los capataces, y dejan sus armas, porque ahí usaban como caciques, tenía su guardia blanca el finquero para chingar a los indígenas que se rebelaban. Agarramos buenas armas ahí, ya con esas ya vamos más contentos pues a la ciudad, porque antes pura chimba, teníamos pura escopeta esa de que usaban los españoles, que hay que cargarlo por adelante, de avancarga se llama. Bueno, y entonces ahí pensamos, pues así está, nuestra lucha no era contra el capataz, era contra el dueño de la tierra, aunque el capataz era el que nos hacía encabronar, porque el finquero no se aparecía, nomás llegaba a ver si cuánto ganado tiene. Y entonces esta idea que llegó, que de por sí, dicen los compañeros cuando sacan la sexta declaración, es que el problema no es con los capataces de ahorita, que son los partidos, los políticos, pues, los gobernantes, el problema es con su patrón. Y cuando quitemos al patrón, pues se va a ir el capataz también. Entonces por eso no estamos luchando contra un partido político, ni estamos buscando por cargo. Porque ahí pues un compañero decía que ¿qué, me voy a comprometer que firmo un papel? Yo me comprometo a ser su compañero, pero nosotros no vamos a agarrar nada. Ni vamos a ser presidente, ni gobernador, ni diputado, ni nada de eso, porque este movimiento no es para eso. Entonces dicen los compañeros, lo que tenemos que hacer es un movimiento contra los dueños del país, que son los ricos. Y los correteamos a ellos y pues se van también los políticos que están para servirlos, o sea, los malos gobernantes. Bueno, esa estaba la idea, pero ahí estaba todavía. Pero tenemos el problema este de los derechos que tenemos como pueblos indios. Porque dicen los compañeros, pues es que nada más como somos indígenas nos desprecian. Aparte que nos chingan como trabajadores, como campesinos, como obreros, como lo que somos, aparte nos chingan como indígenas. Y entonces vamos a luchar primero por lo de los pueblos indios. Entonces ya se hizo eso que está aquí, una marcha de los 1111, que salió un compañero de cada comunidad, entonces éramos 1111 comunidades, ahorita ya somos más. Y luego fue la consulta nacional, que es cuando pasó el problema este que cuenta la compañera de Ilamatlán, y que aquí hay unas fotos, que en cada lugar llegaron compañeros para votar a ver si que la mayoría del México, si es que está de acuerdo con que se reconocen los derechos y la cultura indígena. Porque es lo mismo que hicimos antes de la guerra, que le preguntamos a la gente. Porque a lo mejor no está de acuerdo la gente, pero la mayoría dijo que sí. Todos, pero un chingo, pues, millones de gente dijeron, sí estamos de acuerdo. Pero el gobierno se hizo pato, para entonces ya está Cedillo. Bueno, y nosotros estamos viendo, pues, ¿cómo le hacemos? Porque el gobierno se está haciendo pato y se está haciendo pato. Y ya en estas marchas que salimos, en esto de la consulta, pues empezamos a escuchar otras cosas. Ya no nada más de nuestra lucha, de nuestra miseria, pues, sino que los compañeros que vinieron aquí, por ejemplo, pues ya cuentan, no, pues ahí donde fuimos está bien jodido, como estábamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Porque son nuestros compañeros, nos apoyaron. ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos pensando todavía qué vamos a hacer. Bueno, y entonces se llega esto de que llega el Fox, cuando gana el PAN. Entonces decimos, pues vamos a hacer una marcha, pues, pero a llamar a todos y vamos ahí y a decirle ahí a los diputados y senadores que tienen que cumplir. Y hacemos la marcha indígena en 2001. Ahí vamos. Donde quiera que pasamos, puta, miles, compañeros. Porque todos están de acuerdo, pues, de los derechos y cultura indígena. Pero en esos que están de acuerdo, ya empiezan a sacar palabra. ¿Y nosotros qué? Sí te apoyamos, pero ¿y nosotros qué? Así lo estamos escuchando que nos están diciendo. llegamos ahí donde están los cabrones esos de diputados y senadores. Y pues que queremos hablar, pues que no te dejo hablar porque aquí no entran los indios. Ah, como chingados no entran, entonces ya nos vamos. No, espérate, entonces ya, que entre. Entonces ya entramos. Y que el que pasa a hablar es una mujer, compañero, la comandante Esther. Ahorita rápido no puede venir porque ya tiene pichito, ya tiene su hijo. Ya que crezca un poco, entonces ya va a poder moverse. Entonces ya tira su palabra. Como que le das miel a los puercos, pues esos diputados no oyeron nada, les valió madre. Se juntan otra vez, hacen una ley que igual vamos a seguir como pueblos indios ahí en la limosna. No reconocen nuestros derechos. Bueno, entonces pensamos ahora qué vamos a hacer. Y entonces cuando los compañeros sacan esta idea, dice, ya no hay que ir con los capataces, vamos con los dueños, pero a corretearlos, así como correteamos a los finqueros. Pero no vamos a poder solos. Pues lo que tenemos que hacer es toda esa gente que ya conocimos, preguntarle qué tal que se quiere entrar. Y entonces así vamos a hacer una fuerza más grande. Pero no es que la vamos a invitar a pelear con las armas, sino que vamos a invitarla a pelear así, movilización civil y pacífica, pero chingo, todo el país. Bueno, pues pues vamos a decir nuestra palabra. Entonces sacamos esto que es la sexta declaración y esperamos a ver qué va a pasar. Pero primero pues nos vamos a la montaña en alerta roja, pues dice, ¿qué tal que nadie le va a entrar? Nomás solitos vamos a estar nosotros. La gente pues va a decir, no, pues ya no sirven esos, ya vamos a dejarlos solos y entonces el ejército va a atacar. Entonces nos pusimos en la montaña listos para pelear porque pensamos que va a atacar el ejército si es que la gente no responde. Pero otras que sí, dicen que sí. Y que mucha gente empieza a decir en todo el país, yo le entro, está buena tu palabra, eso sí hay que chingar a los capitalistas, no es de los partidos políticos, vámonos con el mero mero, con el que manda, y vamos a corretearlo. Entonces empieza a entrar pues mucha gente, y ya cuando salimos el 1 de enero de este año, pues ya hay un chingo en todo el país, porque ahorita ya no es de EZLN, antes sí era que apoya al EZLN, ahorita ya no, es que vamos a apoyarnos entre todos. Y entonces, compañeros y compañeras, pues que yo les voy a decir claro, pues que no tiene por qué estar triste ni llorar, porque ahorita es la fuerza más grande que hay en el país. Nomás que no salen las noticias porque no les gusta. Porque no les gusta que se sepa esto, que se está organizando el pueblo para rebelarse, ¿no? Pero aquí con nosotros en la otra campaña, junto con Zapatista, hay gente bien chingona. Nosotros ya la conocemos porque ya lo vimos que no se vendió. No es que están nuevos en la lucha, son organizaciones que ya los pegaron, ya los mataron, ya los reprimieron, los persiguieron, los metieron a la cárcel o los quisieron comprar y no se rinden. Entonces nosotros decimos, esa gente es buena, vamos a echar trato, pero no que vamos a hacer una organización, sino que cada quien su organización se une a la lucha y hacemos este gran movimiento. Y entonces, compañeras, pues, que están tristes, compañeros, aquí hay villistas también, así como hay zapatistas del EZLN, porque hay zapatistas de otras organizaciones. También están por allá los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Son villistas, son chingones. Ellos no tienen gente aquí, pero tienen gente en las ciudades, colonos, obreros, que ya bien firmes para, allá está el compa, bien firmes pues para luchar. Y con experiencia. Todos esos decimos, órale, tú estás ahí, nosotros estamos acá. Pues cada quien nos respetemos y unamos nuestra lucha. Porque acuérdense que la revolución de por sí se unió Villa y Zapata, pues tras que otra vez. Y así hay otras organizaciones, aquí están los compañeros que son los que pegan allá sus mantas, que son del FPR, del Partido Comunista Mexicano Marxista-Leninista. Ellos tienen en varios estados gente, campesinos, estudiantes, maestros, obreros. Entonces también les decimos, echemos trato, tú tu organización, nosotros la, y nos apoyemos mutuamente. Sí, dicen, órale. Y así, y están estos compañeros que están de la cámara que no le pagan, porque ahí lo veo el foquito rojo. Ahí yo me daba cuenta cuando Televisa le apagaba porque ya no se prendía el foquito rojo, y ese veo que sí está prendido. O sea que no está haciendo trampa ese compañero. Compañero, no sé, no lo veo. Es compañera, pues, bueno. Esos compañeros, pues, no son de organización política, eso es su trabajo, es que sacan la noticia por abajo, decimos nosotros. Por alternativo, dicen, o sea, lo mandan por la computadora, por el internet, o lo hacen en una en un escrito y se lo pasa por abajo y empieza a correr entre mucha gente y se va a otro país. Entonces esta palabra que sacaron ustedes no se quedó aquí, ni nada más se quedó en mi cuaderno, ni nada más se va a quedar cuando yo regrese a avisarle a mis comandantes y comandantas cómo nos fue aquí en Guayacocotla, sino que ya se va a conocer en otros lados. Y ahí todos, como nos dio así, que se nos hizo el corazón así como chicharrón, cuando hablaron las compañeras, pues a otro les va a pasar lo mismo y va a sentir la misma rabia que sentimos nosotros. Chin, hombre, ¿por qué vamos a aguantar estos cabrones? Y van a ir a los compañeros de los zopilotes, que ahora se van a llamar los gavilanes. Porque había un grupo que se llamaba los gavilanes, que estaba en la revolución y que le robaba a los ricos y le daba a los pobres y luego se entró en la lucha. Hay una película de Pedro Infante que así se llama Los Gavilanes. Ya tienen otro nombre. No, pónganse como quieran. Pues van a oír esos compañeros que dijeron, no, ya, ahora le estamos decididos, y no, y cada quien lo que sacó, cada quien lo va a escuchar otro en otro lado y va a decir, pues yo no estoy solo. Y eso es lo que tienen que entender las compañeras y los compañeros, que no están solos. Ese es el mensaje que traemos. Y aquí con la caravana que viene con nosotros acompañándonos, que es que vienen estos que son de medios alternativos, que sacan esta noticia para que llegue lejos, pero también vienen de organizaciones políticas y sociales que no hablan, porque el trabajo que tienen es que vamos a escuchar a la gente, porque eso es lo que dice la otra campaña. No es que nomás vamos a tirar un rollo y a ver, vámonos y a ver quién oyó. Y a lo mejor ni tenemos pena que a lo mejor no entienden en Castilla. Primero que hable, sin pena. Sin pena que es indígena, sin pena que habla su lengua, porque de por sí nosotros lo entendemos, porque de por sí así nuestros jefes así son. Pues cómo no voy a respetar a alguien que habla en lengua aunque no hable Castilla, si de por sí respeto pues a mis mandos pues. Entonces que hable esa palabra, sí, que alguien nos ayude para que más gente lo entiende, que lo pase en Castilla, para que más lejos entienda esta lucha. Pues esas compañeras, estos compañeros no están solos, y aquí venimos a decirles eso. No es como que estamos saliendo apenas en Chiapas, y ahorita ya llevamos 10 estados. Ya pasamos Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, ahora Hidalgo y esta parte de Veracruz que nos estaba faltando, porque de por sí nos dijeron que nos quedaba retirado para el otro lado. Pues entonces vienen todos estos compañeros y compañeras que son de otras partes de México y que hablan con otras gentes que también son compañeros de lucha. O sea que no es nada más con Zapatista, es con muchas organizaciones que están. Entonces estamos diciendo, pues si sacamos toda esta palabra, y así como ustedes dijeron su palabra y otro lo va a escuchar, pues entonces ustedes también tienen que escuchar otra palabra, ¿no? Y entonces oigan a los de Campeche, a las compañeras de Campeche, y vas a oír la misma historia. ¿Sí? A los campesinos que lo están dejando sin tierra ahí, o en Quintana Roo. Esto que nos están platicando de que no hay drenaje ni nada, en Quintana Roo nos cuenta un compañero, dice, a nosotros nos llega la cuenta del drenaje, y no hay drenaje, dice, y nos lo están cobrando. Y va y reclama al presidente municipal, mira, me estás haciendo la cuenta, y en mi casa no hay drenaje, en la colonia no hay drenaje. No me importa, si llegó la cuenta, tienes que pagar, si no te saco. Fíjate qué coraje pues que le estén cobrando eso pues, si no lo tiene. Y así en todas partes estamos oyendo estos ejemplos. Y es gente que dice, no, es que ya el partido político que esté arriba ya no lo va a resolver. ¿Qué hacemos? Pues vamos a resolverlo abajo, pero unidos. ¿Sí? Entonces nosotros no estamos con un proyecto alternativo de nación, nosotros queremos otro país nuevo. Y que lo vamos a hacer desde abajo nosotros. Y que ahora sí nuevo vamos a ponerlo cabal, y no van a caber los ricos más que en la cárcel, porque es que tienen delito, pues no es así que se ganaron la lotería. Y si vamos a hablar de la palabra de Dios, acuérdense que el Cristo corrió a los mercaderes del templo. Pues aquí vamos a corretear a los ricos de este país, porque están viviendo nada más de chingar a la gente, no es así que son buenos. Es así que carga crímenes, robos, despojos. ¿Quién pues que está ahí arriba, que tenga dinero, dice, yo lo gané bien? No, es que se lo quitó a otro. Igual los gobernantes, esos rateros, todo eso, la cárcel, o que se vayan para otro país. Y entonces queda otra vez, como debe ser nuestro país, y entonces sacamos el acuerdo, es lo que estamos haciendo. De todo, cada quien, a ver, ¿cómo va a ser con los pueblos indios? ¿Quién va a decir eso? ¿Xóchitl Gálvez? No. Que lo digan los mismos pueblos indios. esto necesitamos, esto falta, apúntalo y ponlo en la nueva ley, tiene que estar así, si no otra vez chingamos al que quede. Porque eso tenemos que ponerlo. Si el gobierno no cumple, para afuera. No que nomás estamos viendo cómo llega pobre y al rato ya tiene una casa, o como dijo el compañero, mejora la vivienda, pero de él. Ya tiene otro piso y otro piso. ¿Para qué nos esperamos a que llegue al tercer piso, al primero que le empiece a echar cemento? Para afuera, porque es que ya se está vendiendo. ¿No? Entonces, que cada quien, que las mujeres digan esto, los campesinos digan, necesitamos esto, ponlo, y el que entre tiene que cumplir. Y si hay dinero, compañeros, si no, ¿de dónde están los ricos? ¿Dónde sacan el dinero? Pues de nosotros. Pero en lugar que se vaya para allá, que se vaya para beneficiar a los pueblos, a los trabajadores, a los colonos, a los estudiantes, a los maestros, a todo, pues. Porque esa riqueza que está ahí, como nos explicaban, que dice el gobernador que Veracruz es rico, pero para ellos nada más, que esa sea de la gente que hace la riqueza, pues. Y entonces, si organizamos todo esto, pues entonces esas lágrimas de dolor y coraje se tienen que empezar a hacer como una sonrisa. Porque decir, pues no estamos solos. Y no es nada más los zapatistas, porque a lo mejor las compañeras no se acuerdan, pero cuando llegaron, primero que hablamos, dijeron, puta, está bien lejos aquí. Ya estamos aburridas, ya nos íbamos a bajar allí en la ciudad, dice, porque estás muy lejos. O sea que hasta me regañaron, para que veas. Pues sí, compañera, pero dije, nosotros vamos a ir para allá. Ya lo vieron que sí cumplimos, pues. Y así vamos a cumplir, que vienen los demás comandantes y comandantas. Pero también estamos cumpliendo lo que les dijimos a ellas, que la lucha que estamos haciendo ya no es nada más zapatista, sino que hay todas estas fuerzas de izquierda. De izquierda quiere decir que están contra el capitalismo. O sea, no andan así de que, bueno, a lo mejor un poquito de capitalismo. No, nada de capitalismo. Mero los trabajadores. Organizaciones campesinas, de colonos, sindicales, grupos culturales, de organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos, como aquí en donde estamos, y gente de las comunidades eclesiales de base, sacerdotes, monjas, de todo, pues, no tenemos obispo, a lo mejor va a llegar tal vez también alguno, pues, y de todas las religiones, porque ahí sí todos estamos parejos, pues, en que estamos jodidos y en que estamos encabronados. Eso es lo que está haciendo la otra campaña, uniendo pues todo ese coraje, toda esa rabia y organizándola, pero no nada más que vamos a conformarnos pues con que nos den un poquito. Si ya somos muchos, hay que agarrar todo, porque es nuestro. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la otra campaña, compañeros y compañeras. Por eso cuando empezó el programa, que me tocaba hablar a mí primero, yo le dije a los compañeros, no, yo hasta el final, porque lo que importa es la palabra de ustedes, y yo ya nada más así como que lo resumo, y les traigo el mensaje de lo que ha pasado en otros lados. Viera que se puede, pues, más que no se puede, que también hablan los compañeros que vienen de otras partes, les van a contar, porque esos también escucharon lo que yo escuché, no es que lo estoy inventando, pues. Ellos también están oyendo estas historias y ese coraje, que hay que rebelarse, pues. Y entonces, lo que les pedimos nosotros, lo que sigue, como dice, pues, el compañero, pues, es que no se desmayen, que no se digan, bueno, ya se fue la caravana, ahora sí, vámonos a ver cada quien por su lado, sino que sigan reuniéndose. ¿Ahora para qué? Pues vamos a ver qué dijo queso de Campeche, de Quintana Roo, a ver quién nos manda la información. Vamos a ponernos de acuerdo con los de Veracruz, que nos pasen la información, a ver qué pasó en Veracruz, porque ni siquiera sabemos qué pasó en el puerto, en Papantla, en Jalapa, en cuantos lugares pues que estuvimos de Veracruz, y luego en otros lados. Van a ver que van a encontrar otros que están diciendo, yo le entro. Y entonces la organización ya no es nada más aquí de Guayacocotla, ni de la Sierra Norte de Veracruz, ni siquiera de Veracruz, sino que es de todo el país. Y nosotros vamos a seguir pasando pues en cada estado. Ahorita nos brincamos para esta parte en Veracruz, pero estamos todavía en Hidalgo. Y hasta que ya se completa cabal todo, entonces ya todos van a saber, pues estos somos. Y van a ver que no caben aquí en Veracruz, no digas en Guayacocotla, ni en la Sierra Norte, aunque los ponemos bien pegaditos, no caben porque son muchos, porque es mucha la gente que han lastimado y humillado. Ahí lo van a ver, pues, cuando lleguemos a la Ciudad de México, cuando pasemos en los grandes lugares, van a ver que es un chingo de gente. No todos hablan, pues sí, porque les da pena. ¿Qué tal que va a sacar chueca la palabra y a lo mejor se burlan, porque siempre está esa pena? Pero no, luego se va animando uno y uno hasta que también dice su palabra. Pero no se trata nada más de echar la palabra, sino de buscar la organización. Entonces no se suelten, compañeros, compañeras. No se rindan y se desmayen, pues. Si ustedes les preguntan, ¿y ustedes qué? Nosotros somos parte de la organización nacional más chingona que ha tenido este país desde que se formó, desde que empezó a nacer como país. ¿Cómo se llama? La otra campaña se llama, porque es muy largo su nombre, porque es otra política, es que hable la gente y vamos a escucharlo. Un programa nacional de lucha es que saquemos ahí la lista de todas las demandas de todos, no nada más de unos, y una nueva constitución. No hacer una reforma, no, ya quemamos esa que está y hacemos otra. Pero preguntándole a la gente, no nada más que unos cuantos deciden qué se va a poner, no. ¿Qué le ponemos? Aquí es, y a cada quien preguntarle, y si dice eso sí, ya está lo que yo digo, ya. Hasta que quede cabal, pues. Y entonces, en lugar de que decimos toda esa palabra, decimos otra campaña, porque no estamos buscando cargo. La campaña electoral quiere cargo y nosotros somos otra campaña. La campaña electoral está allá arriba, en la televisión, en la radio, en los grandes políticos, y la otra campaña va abajo, es hablando con gente, pues, como ustedes. En todos lugares donde estamos llegando, mismo como ustedes, pues. A veces cambia el tamaño, a veces el color, pero siempre es gente humilde y sencilla. Pues esa es la palabra que les quería decir, compañeros, a ver si les quitó un poco el frío, porque con el coraje, pero que ya hay camino, pues ya es diferente, ¿no? Porque uno como que se siente solo y como que da impotencia, pues rabia. Pero ahorita pues ya se está viendo que tenemos fuerza. Yo no les voy a echar mentira, viera que somos poquitos, les digo, ¿saben qué? Está jodido porque somos muy poquitos, pero no es cierto. No tengo por qué echarles mentira porque yo no soy candidato. El candidato sí les echa mentira. Yo les digo la verdad, sí hay mucha gente pues que está harta y es que se está entrando en esta lucha. Y vamos entrando cabal, con respeto, que no desaparezcan las organizaciones. Al revés, que crezcan, que se hagan fuertes y hagamos esta unidad.